Seven Rock Radio, Potenciados Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimidos presentan. Pero aún así, yo sé que con el paso del tiempo, los viejos y los nuevos serán parte de la vieja. ¡Guardia! ¡Quiero gritar latino soy! ¡Desangrándome en mil guerras! Conducido por Roberto Arteaga Núñez, lo mejor del rock latinoamericano y del mundo. Es la verdad, latino soy. Más que gritar no me llena. Y así comienza La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Más que todos somos, más que todos somos latinos. Suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Son las 6 de la mañana. Bienvenidos sean todos y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Pon, directivo general de la estación. David Yepes en la producción. Sculpting Market Diseño. Fran López en la musicalización. Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a la gente de www.potenciadoradiosuragentina.com. Allí está Beca y Ariel. Y claro, también a la gente de www.cerebrosexprimidos.com, de la mano de Osman Ruiz y Luis Orozco. Todos juntos llevamos a la vieja guardia, a los cuatro puntos cardinales, a los cinco continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia, sí señor, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Por acá les saluda, les habla Mezcla Montadita, Roberto Arteaga Núñez, y presentamos al team de la vieja guardia, conformado por Carlos Ortega en la coproducción, Betty Martinolas en su sección La Dama y la Música, Elisa Hernández con sus efemérides de la vieja guardia. La vieja guardia, sí señor, con todo el poder del rock. Y comenzamos allí. Comenzamos con una banda italiana, Adro de Taxi Wasters. Sí señor, ¿qué te parece? Sí señor, tremendo nombre, ¿eh? Adro de Taxi Wasters. Vista Mare es el tema de esta banda que me la envía mi amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records. El primer tema que escuchamos allí y el segundo tema de esta banda malagueña del sur de España, Black Tiger, Ella es Libertad. Esto es del recopilatorio de nuestro amigo Francis Tras. Sí señor, la vieja guardia arrancó así, con muchísimas cosas buenas para el día de hoy, muchísimas bandas buenísimas. Se las recomiendo, la vieja guardia, con todo el poder del rock. Thank you. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Dale tu cuerpo lo que necesita. A los marihuanos es cosa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. señor, esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Por acá les habla Roberto Arteaga Núñez. Por allí estamos escuchando a esta banda polaca, Ed Fielter. Sí, señor, Ed Fielter. Esta banda polaca nos la envía nuestra amiga Eva María Martínez y el tema The Boys. Anterior a esto, la banda Dismemberment Suffrage, sí señor, de Indonesia. Ferdi Neira, el nombre del tema de esta banda, que nos la envía también nuestra amiga Eva María Martínez, para que sepan, ¿no? O sea, pues, anterior a esto teníamos a la gente de Contacto, La Solución. Y con buenas noticias comenzamos este segundo set de La Vieja Guardia, Carenas. Esta banda malagueña, sí señor. Estaba diciendo que pues vamos a colocar varias bandas de el recopilatorio de Málaga es Rock, una edición recopilatoria que hizo nuestro amigo Francis Taza. Así que pues, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y del metal, le llevamos a todos ustedes lo mejor del rock en los cuatro puntos cardinales y los cinco continentes a través de www.7rockradio.com, www.potenciadosradiosuragentina y www.cerebrosexprimidos. La Vieja Guardia, sí señor, con todo el poder del rock. Descubrir un nuevo amanecer. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Cerebros. Oprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Claro que sí, es esta banda llamada Like Torment de Indonesia. ¿Qué tal esta banda? Nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez y este tema que escucharon acá al final, Antithesis Theory de Darwin. ¿Qué le parece? Bien filosófica el tema, ¿no? Y anterior, el tema de la banda Like Your Torment, Se Mua Pasti Mati. Bueno, ya lo saben, es una banda de origen indonesio, señor. Pues por allí, comenzando este tercer set, estuvimos escuchando a la gente de República Dominicana, Genocidia, sí señor, Genocidia, con el tema Holy Secretion. Y comenzamos con la banda española malagueña Estrella Negra, con el nombre del tema homónimo a la banda. Pues esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de www.cerebrosradio.com, www.potenciadosradiosuragentina y www.cerebrosexprimidos. La Vieja Guardia con Roberto Arteaga y con todo el poder del rock. Solo por el infierno, no encontré el cielo abierto, me mordió el lobo, si no despierto, ahora estaría muerto, me traje el cuento y ese veneno que lento mata y contento, estaré al loro por si me duermo y quiero volar. el suelo, andar despacio, decir lo que pienso. Vendí mi alma y ahora la quiero, y a mí la noche es un consuelo. No me cuentes más mentiras, es mejor vivir de pie que morir. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Thank you. escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de 7rockradio.com, Potenciado Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimidos. Por acá les habla Roberto Arteaga Núñez y le estamos llevando lo mejor de La Vieja Guardia en esta semana, sí señor, finalizando noviembre, ya estamos por allí. ¿Qué tal? Se nos está yendo el año 2024. Estuvimos escuchando a la banda Intruso con ese tema llamado Camine Solo. Luego por allí con el amigo Daniel y ese tema Always On My Mind. Sí señor, Always On My Mind. Después la gente de Maleventum, esta banda italiana que nos las envía nuestro amigo Salvador Misa. Maleventum con el primer tema instrumental de Plague, Plaga. El segundo tema de la gente de Maleventum, la banda italiana, pues Zen, llamada ellos. Así que esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y ya avanzamos en el programa. Y casi no, todavía nos queda bastante rato para seguir escuchando La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Fuck it up! sonando la banda Rolling Machine de Argentina en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Rolling Machine, esta banda no las envía nuestro amigo coproductor Carlos Ortega. El primer tema de Rolling Machine, Killing Brain. Este segundo tema de esta banda argentina, Kukadai. Y la última, Spiritual Dead. Así que pues, ¿qué les parece? Tres temas de esta banda Rolling Machine, esta banda argentina con un tremendo sonido, sí señor. Pues esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock.

Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Selling memory, lie. Selling memory, lie. señor, esto es La Vieja Guardia. Lo que estábamos escuchando allí, la gente de Taylor's Wave, esta banda italiana que nos envía nuestro amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Record. El segundo tema este que finalizó de Taylor Wave's Silent Memories. Anterior a esto, estuvimos escuchando New Land to Dream, Una Nueva Tierra para Soñar, y pues la banda Satanás Dominion, esta banda mexicana que las envía nuestra amiga Eva María Martínez desde Polonia, pues por allí sonó Satanás Dominion de México, Reincarnation of the Supreme God, Satan's Total War. Esta vieja guardia con todo el poder del rock y el metal, y esos efectos por allí caninos acompañando a este set de La Vieja Guardia. Llegando ya a la última media hora del programa, estamos acá Roberto Núñez llevándole lo mejor del rock latinoamericano, europeo, asiático, oceánico, africano, del mundo, los cuatro puntos cardinales, al infinito y más allá. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah! La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia. sin hablar. Hay que romper el silencio. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Vieja Guardia con todo el poder del rock. ¿Qué tal? Bueno, por allí estuvimos escuchando a estas bandas españolas, comenzando por la gente de Will Dang, Keep of Metal, sí señor, Keep of Metal, bandas. Así que hay que cuidarlo al metal, claro que sí. Esta gente del sur de España. Luego estuvimos con la gente de Inside Lockdown Code. Así que pues pila con esto, ¿eh? ¿Qué más tuvimos por allí, Robertinho? Bueno, estuvimos con la gente de Snágora, de Sangre y de Miedo. Esto es la gente de España sonando en la vieja guardia. Y terminamos con The Ivory Hawks, con ese tema llamado Show No Mercy. Pues esto es rindiéndole tributo a ese gran trabajo del señor Francis Tassa. Rock y amigos, Rock and Friends. Sí, señor, 5 ediciones sacó de estos compilado de bandas de España y del mundo. Claro, por ahí también está Enduro. Sí, señor. Bueno, y con esto nosotros llegamos al final de la edición del programa de esta semana. Dándole gracias entonces a la gente de www.7rockradio.com. Allí está José Manuel Fong, David Yepes, El Sculpin, Frank López y Roberto Arteaga. También le damos las gracias a la gente de www.potenciado Radio Sur Argentina, Beca y Ariel. También le damos las gracias a la gente de WWW Cerebros Exprimido, Luis Orozco y Osman Ruiz. Los tres conforman el gran circuito donde la vieja guardia transmite semana a semana lo mejor del rock latinoamericano, europeo, africano, oceánico y asiático. Los 5 continentes, los 4 puntos cardinales, al infinito y más allá, la vieja guardia. Por acá se despide de todos ustedes Roberto Arteaga Núñez, quien mezcla, edita, monta la vieja guardia, y le damos las gracias a Betty Martinolas, a Elisa Hernández y a Carlos Ortega. Pues la vieja guardia, sí señor, es con todo el poder del rock. Además de esto, la vieja guardia te recomienda lo siguiente: la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau!